¿Te has dado cuenta que justamente cuando has aprendido algo nuevo acerca de la Biblia, viene alguien a meterte dudas en la cabeza? Bueno, no estás solo. Fue lo mismo lo que le sucedió a Jesucristo cuando Satanás le trató de insinuar mentiras en su cabeza también. Hoy veremos el conflicto en la vida de Jesucristo y en sus enseñanzas. Así que acompáñanos a estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo tenerlos aquí a ustedes una vez más a través de esta sintonía. Hoy estaremos estudiando acerca de las enseñanzas de Jesucristo y cómo el enemigo aún ahí trató de meter dudas y la gran controversia se sigue peleando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no estoy solo, también tengo a mis amigos aquí conmigo y una de ellas pues es Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa y realmente quiero decirles que nos da un gozo tremendo de poder enseñar y compartir las verdades que nosotros también estamos estudiando también y aprendiendo, porque todos somos estudiantes. Así es, Sharon, estaremos aprendiendo de las palabras de vida del gran maestro hoy en día. Y también con nosotros tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Gracias de nuevo por tomar este tiempo con nosotros aquí. Seguiremos con esta lección tan bonita que se llama La Controversia y seguiremos aprendiendo más al pasar los días. Gracias, Stephanie. Es un placer tenerte aquí con nosotros también, poder estudiar este hermoso libro. Y cada vez que lo leemos es un tiempo bien invertido. También tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Me llamo Ezequiel Leiva para servirles y vamos a estudiar ahora sobre las bonitas enseñanzas del gran maestro. Así es, Ezequiel. Han habido diferentes maestros a través de la historia del mundo que han enseñado diferentes cosas y muy bonitas y muy buenas para las diferentes etapas de la historia y de la vida, pero no hay nada más hermoso que recibir las palabras de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estaremos estudiando, pero dentro del contexto de la gran controversia, porque lastimosamente el enemigo aún allí ha estado tratando de corromper esas hermosas enseñanzas. Pero antes de abrir este hermoso libro, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de venir y estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu, que nos ayudes como estudiantes de tu palabra, de aprender, Señor, y no solo temporario, pero que podamos mantener estas lecciones para siempre en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Amén. Usualmente cuando pensamos en el gran conflicto y las enseñanzas de Jesucristo, pensamos en el panorama grande de lo que es, pero hoy quisiera que nos enfocáramos en el aspecto de día a día con Jesucristo, amén, sus enseñanzas y lo que significan para nosotros hoy en día también, porque como dijimos en la introducción, hay muchas personas que la palabra de Dios está convenciendo sus corazones, pero el enemigo está buscando corromper esa semilla que ha sido sembrada. Así que la palabra de estudio de hoy en día se encuentra en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28, perdón. Y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer. Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de oración, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, muy bien. Aquí Jesucristo está haciendo una invitación. ¿Qué clase de descansos eran los que Dios o Jesucristo ofrecían? Aquí Jesús uh-huh. quiere ofrecer un descanso más profundo uh-huh. de los descansos comunes. Y noten, dice, ven a mí a todos los que están trabajados y yo os haré descansar. Y aquí Jehová anda llamando a todos, uh-huh. aunque lo sepan o no. Todos tienen la carga de pecado uh-huh. y Dios quiere quitar esa carga y darnos descanso. Así que no es una carga física, entonces es algo más profundo. Se manifiesta uh-huh. en lo físico, uh-huh. porque lo espiritual está conectado con lo físico. Y esto nos lleva quizás, para aquellos que estudian con nosotros semana tras semana, quizás les traiga recuerdos de la lección que estudiamos en Jeremías capítulo 6, versículo 16 y en otras partes de ese hermoso libro también acerca del yugo, pero quizás para una recapitulación o un recordatorio, ¿qué es un yugo? Físicamente. Algo que los animales tienen en los hombros. Claro, para dos animales. Carga. Para una carga que dos animales usualmente usan. Mm-hmm. Ahora, pero ¿qué clase de yugo es el que Dios quiere aquí? Dios quiere ofrecer un descanso. Saben, mientras hacía un análisis de esto y leía un comentario, en los tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás, los rabíes o los maestros, todos tenían sus diferentes enseñanzas y habían diferentes rabinos o maestros que tenían diferentes discípulos, y la enseñanza de ese maestro se le conocía también como su yugo. Y entonces aquí Jesucristo, usando esa misma idea de ese tiempo, le está hablando a sus discípulos y a la audiencia, diciéndole, mi yugo, mi enseñanza, lo cual es bíblico y sencillo y práctico, es más liviano que lo que estas otras tradiciones están enseñando. Ahora, pero cuando vemos la palabra descanso, ¿a dónde va nuestra mente inmediatamente? A dormir. ¿A dormir? Y sí, Jesucristo ofrece esa clase de descanso también. Porque, que está conectado con el sábado, porque el sábado ofrece eso, una renovación. Y es hermoso de que aún la manera en cómo nuestro cuerpo fue diseñado, hay un reloj interno que necesita ese descanso. Cada siete días. Uh-huh. Y gracias por apuntar a eso. Miramos aquí que el descanso que Jesús está hablando de, Él dice que venid a mí. Uh-huh. Es muy interesante porque normalmente cuando la gente pensaba de descanso, ellos pensaban cuando uno quiere descanso, ellos uh-huh. vienen a el sábado. Uh-huh. Pero es muy interesante porque aquí Jesús dice, venid a uh-huh. mí, o sea que el sábado es algo personal. Uh-huh. Es muy interesante porque Jesús lo anda cambiando y no ando metiendo mi opinión o mis ideas en este texto. Noten lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 1, vamos. Uh-huh. Y dice, en aquel tiempo. Cuando dice eso, en aquel tiempo, ¿qué significa? Lo que acaba de suceder. Lo que acaba de suceder en ese tiempo. Uh-huh. Noten, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día del sábado. Wow. O sea que en el día sábado Jesús dice, venid a mí uh-huh. y yo os daré descanso. Increíble. Miramos aquí por la Biblia que en Génesis dice la palabra de Dios que 6 días Dios trabajó, mas el séptimo Él descansó. Miramos uh-huh. en Éxodo que Jesús dice que donde está su presencia, allí la gente va a hallar descanso. Notemos que dice en Jeremías capítulo 6 que cuando nosotros regresamos a la adoración verdadera de Dios, uh-huh. vamos a hallar descanso. Uh-huh. Miramos también en Isaías capítulo 57 que dice que los impíos, cuando no están con Dios, no tienen descanso y son como las aguas abatidas. Uh-huh. Dice Job capítulo 3, versículo 11-13, que dice que el único descanso para los impíos es la muerte. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice que hay una advertencia para esos que realmente no están con Jesús, uh-huh. ellos no recibirán descanso. So aquí Jesús anda diciendo algo muy importante, y eso es que si nosotros no estamos conectados con Él, realmente no vamos a tener ese descanso espiritual y físico. Y es el descanso que la gente necesita hoy en día. Exactamente. Porque lastimosamente el único descanso que la gente tiene hoy en día es la muerte. Y lastimosamente es una muerte separada de Jesucristo. Y vemos que Jesús nos da el ejemplo. Jesús no necesariamente tuvo una vida fácil. Uh-huh. Nadie de nosotros, si nosotros pensamos que vamos a tener una vida fácil como cristianos, estamos mal, porque uh-huh. Jesús no la tuvo fácil, nosotros uh-huh. tampoco. Pero Él encontró descanso, Él encontró paz cuando estaba conectado a su Padre. Y es cierto, Ezequiel, como dice, la única razón que no tenemos paz, no tenemos descanso, es porque no estamos con Él. Uh-huh. Y estamos pensando que vamos a encontrar paz y descanso en otras cosas, uh-huh. cuando la única forma que lo encontramos es cuando estamos conectados con Él. Uh-huh. Y paramos de cargar ese el yugo que Dios quiere cargar para nosotros, uh-huh. que es el que está más pesado, uh-huh. Lo que he estudiado. Uh-huh. Pero es eso, es que... paz no es una emoción, es, uh-huh. ¿cómo se dice? ¿Una feeling? ¿Emoción? Un sentido, una emoción. Es un reconocer que Jesús está a tu lado. Claro. No necesariamente es una emoción. Porque Jesús, cuando los fariseos lo querían matar, Judas y todas esas personas, él no necesariamente tenía esas emociones bonitas, ¿verdad? Uh-huh. Pero él tenía la paz y el descanso porque sabía que su Padre estaba con él. Claro. Gracias, Stephanie. No, y es cierto, porque muchas personas hoy en día están buscando paz y descanso en el lugar inadecuado o en otras cosas, no sabiendo que pueden encontrar descanso y paz en Jesucristo y en sus enseñanzas. Otro lado en el cual enseñanza, por así decir, donde se presenta el gran conflicto, es en Mateo capítulo 13. Y antes de leer esos versículos, quisiera preguntarles por qué es de que en muchas ocasiones cuando vemos que personas se bautizan en la iglesia, algunos se van después de un año, otros quedan perdidos, pero otros como que agarran raíz y siguen por años fieles y fervientes. ¿Por qué es la diferencia entre estos individuos? Mm. Veamos esta historia en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8, si alguien lo quisiera leer. Sí, dicen. Uh-huh. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Ahogaron. Uh-huh. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, ¿cuál a ciento, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Obviamente es una parábola, así que no necesariamente es una historia real y Dios está queriendo ilustrar algo más profundo. Pero tomemos nota, la semilla cayó al lado del camino, entre las piedras, entre los espinos y en buena tierra. ¿Qué significa todas estas diferentes clases de tierra? Bueno, dejemos que la Biblia misma lo interprete ahí mismo en ese capítulo, versículo 18 al 23. Si alguien quiere leer la interpretación, Sharon. 13. Uh-huh, capítulo 13, 18 al 23. 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yeah. Parece que la batalla por las almas es una batalla real, ¿no? Uh-huh. Porque aquí mismo Jesucristo dice, miren, esta semilla es el terreno donde se siembra, son las diferentes almas y en algunas ocasiones, lastimosamente, viene el viento o vienen las aves, se las arrebata o están sembradas entre piedra. Y algo que mi corazón fue impresionado fue de que podría ser yo alguna de esas piedras que están ahogando la experiencia de alguno de mis hermanos en la iglesia? ¿Podría ser yo alguno de esos espinos? Es una pregunta válida que debemos de hacer, porque muchas de las personas cuando se van de la iglesia, viendo algunas de las estadísticas, no se van de la iglesia porque por una cuestión teológica o porque estén enseñando la palabra inadecuadamente, sino que por una mala experiencia que tuvieron con cierto hermano en la iglesia. ¿Y de qué manera práctica podemos animar a alguna persona que esté pasando por una experiencia difícil? Este es un gran conflicto. Podemos mirar aquí que, sí es cierto, como andamos hablando específicamente sobre el conflicto entre las almas, Dios y Satanás. Y aquí miramos que, que las cuatro situaciones son diferentes eventos en el corazón del ser humano. Por ejemplo, ha habido todo esto, la semilla donde cayó entre el camino, que no estaba en el campo, que nosotros a veces éramos como esa semilla, que estábamos afuera del reino de los cielos, y a veces fuimos como esa semilla que fue echada sobre la piedra, y la piedra no dejó nosotros salir raíz en nuestra vida. O a veces también éramos también como esas que cuando vinieron las espinas o las pruebas en la vida, que no nos dejó realmente confiar en Dios. Pero nosotros vamos a pasar por todas esas cosas, pero todos nosotros podemos hacer el buen campo, que uno puede crecer y tener fortaleza en Dios. Y algo hermoso quizás para ir a nuestra siguiente lección es de que aquí podemos ver de que el esfuerzo humano es necesario, porque Dios ha mandado a diferentes sembradores a mandar la semilla, pero el esfuerzo humano es limitado. Lo único que podemos hacer es llevar la palabra de Dios, llevar esa semilla, pero Dios es el que obra en el corazón de esas personas. Lastimosamente, muchas personas están acostumbradas al sensacionalismo, perdón, que ven en la televisión o en los posters, en las calles, etcétera, de que la igualan la palabra de Dios a eso, y desafortunadamente hay muchos corazones que se identifican con esto. Debemos de dejar a la transformación de corazones a la obra de Dios. Y puedo añadir algo que es, claro, muy importante, porque yo sé que nuestros televidentes andan preguntándose, ¿cómo que esfuerzo humano? Y nosotros lo que andamos hablando en esta lección es que bíblicamente Dios dice que nosotros tenemos una obra, y esa obra es creer en Dios. Y segundo es, dice la palabra de Dios, someteos ante Dios. So, tenemos dos obras que nosotros podemos hacer, y realmente es creer que Dios lo puede hacer, y nos debemos de someter. Y así, cuando nos sometemos y ponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Él va a trabajar en nosotros para hacer esa cosa buena, como dice Filipenses capítulo 3. Claro. Gracias, Ezequiel. Y sabes, algo interesante de esto también es de que Dios está usando a la humanidad para sembrar su palabra. Todos somos misioneros llevando la palabra de Dios, pero nuestro esfuerzo es limitado, porque Dios es el que toca y transforma los corazones de las personas para que en verdad la palabra tome raíces en sus corazones. Miremos algo que otra parábola en Mateo capítulo 7, 21 al 27, y hay algo muy tenebroso, por así decir, dentro de esta parábola. Miren lo que dice aquí. No sé si alguien la quisiera leer. Dice, y todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mí, para mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí. ¿Saben algo muy interesante aquí, nomás en estos? ¿Qué es lo tenebroso o lo que da miedo en esas palabras? Que esos eran cristianos. Eran cristianos, están involucrados en la obra. Sí. Estaban haciendo todas las cosas que aparentemente los cristianos hacemos de día a día. ¿Y qué es lo que les está diciendo Jesucristo aquí? ¿Con qué palabras se encuentran? Entonces, parece que hay una posibilidad de nosotros pensar que estamos bien con Jesús, pero al no integrar sus principios en nuestra vida práctica y a no tener una relación estar tiempo con Él. No mantenemos esa relación con Jesús. Y llega un momento que Él tiene que decir que no nos conoce. Es muy interesante porque dice ahí el versículo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es muy interesante porque Él dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Sin embargo, ¿qué dice la gente? Dice, pero Señor, ¿qué nosotros profetizamos? Y que nosotros estudiamos la Biblia y nos levantamos y oramos ante ti, ¿por qué no nos escuchaste? Pero noten lo que dice Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres la oración ni las devociones en la mañana. No quieres esas cosas. Versículo 17. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No es suficiente que nosotros nos levantamos y hagamos nuestras oraciones así para ganar ese favor con Dios o nuestros estudios bíblicos, aunque necesitamos esas cosas para vivir. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos y que, nosotros demos nuestro corazón a Dios. Y esta es, esa es la voluntad de Dios. Así es. No, y sabes, es muy interesante que dices esto. Porque está la voluntad de Dios y la voluntad humana. La voluntad humana es una apariencia, es una máscara. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, esto es hablando acerca de los últimos días, dice, que parecerán muy piadosos. Está hablando de diferentes cosas que estarán, cosas peligrosas que estarán sucediendo en el mundo, aún dentro de la iglesia, y dice, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, dice. So, van a haber personas que tienen la apariencia de bien, la apariencia de cristiano, pero su corazón está lejos. Versículo 24 dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras, si no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Algo muy interesante de todo eso, dos cosas. Una, por fuera las casas parecían lo mismo. Pero cuando vinieron las lluvias, ¿qué sucedió? Una se fue y otra se quedó. Una fue destruida y otra quedó. La diferencia fue la fundación, lo que no se ve, lo que está abajo. ¿Y qué es? Es la fundación de nuestras vidas. Y quiero que noten otras cosas muy interesantes aquí, que el versículo 27 y el 25 son los mismos. Aquellos que están fundados en Cristo. Y aquellos que están viviendo con la apariencia de cristianos van a pasar por las mismas pruebas, las mismas lluvias, las mismas tribulaciones. Pero el cristiano verdadero que está firme en la roca que es Cristo Jesús podrá estar de pie. Qué lindas promesas, ¿no? Y quizás porque el tiempo nos come. Ahí mismo en capítulo 7, versículo 1 al 5, ¿qué lección podemos aprender acerca de juzgar a nuestro prójimo? Eso es un problema muy grande, lastimosamente, dentro de nuestras iglesias hoy en día. Aquí miramos que, ¿qué era la raíz? Y miramos aquí que, ¿a quién le andaba diciendo? Jesús dice, versículo 4, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea que el problema más interno no era de nomás juzgar. El problema interno es que los fariseos todavía tenían los problemas en sus vidas y andaban tratando de quitarle los problemas a los otros. Como dice, hay un dicho, dice, vendo consejos y para mí no tengo. Y aquí es lo mismo, realmente cuando el ser humano, cuando hace esas formas religiosas, comienza a enorgullecerse. y comienza a dice, oh, pues yo guardo esas formas, y uno comienza a juzgar a los otros que no guardan sus ideas. Pero aquí eso no vale nada. Lo que vale es lo que realmente, los que son los motivos y las acciones detrás de eso. Y eso realmente nomás Dios puede juzgar. Amén. Y es hermoso cómo Mateo está trayendo a vida, está trayendo a luz todas esas enseñanzas de Jesucristo, las cuales son importantes y muchas veces olvidadas o hechas a un lado porque hemos permitido que el pecado tome raíz en nuestras vidas y que tome raíces lastimosamente en nuestras iglesias. Y hay mucho que podemos aprender de todo eso porque recordemos, estamos viendo el panorama del gran conflicto. La batalla se está peleando por nuestros corazones, por nuestras mentes. Pero una linda promesa por la cual termina el libro de Mateo. Le voy a pedir a Sharon si lo puedes leer en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y cómo esa promesa se puede ser una realidad para todos nosotros hoy en día. Y quizás con eso concluiremos. Mateo 28, 20. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué linda promesa, ¿no? Que a pesar de todas las pruebas que tengamos en nuestra vida cristiana, Dios nos ha hecho la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Me recuerda a otra promesa que se encuentra en Hebreos 13, versículo 5. Nunca los dejaré ni los olvidaré. Y es hermoso que Dios constantemente está ahí atrayéndonos, tratando de jalarnos de regreso a una relación con Él. Y lo vemos en el Génesis con la caída de nuestros primeros padres. Lo podemos ver en nuestras propias vidas personales y lo podemos ver también en nuestras iglesias de que Dios está con nosotros y Satanás quiere tornar esta enseñanza también y darle vuelta, queriéndote dejar saber de que no, Dios está lejos de ti, pero la promesa está ahí, de que Él está a tu lado. Y tú, querido amigo que nos estás viendo allá en casa, tal vez tú has estudiado todas estas parábolas, todos estos versículos, todas estas hermosas historias, y tu corazón ha sido convencido, pero el enemigo ha tratado de sembrar mala semilla en tu corazón. Así que hoy en día que nos has acompañado, te queremos invitar a que deposites tu confianza completa en Cristo y en su palabra. Cristo, la roca, que aunque vengan pruebas, tribulaciones, tú podrás estar de pie. Tal vez esas palabras que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, nunca las habías escuchado, pero quiero que mientras estudias, quiero que sepas de que Cristo está contigo, aún hasta el fin del mundo. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga y estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.